Rancho Banega. Vamos a saludar a toda su gente con este lindo tema. Hoy mi Santiago querido, por ser madre de ciudad, está llorando la ausencia de un hijo que ya no está. Está llorando la ausencia de un hijo que ya no está. A este mundo él ha venido tan solo para cantar. Él sigue siendo la estrella que en el cielo brillará. Él sigue siendo la estrella que en el cielo brillará. Hoy tan solo son recuerdos de tu legendario andar, porque el canto y nuestra gente que te quiso siempre no te olvidará. Porque el canto y nuestra gente que te quiso siempre no te olvidará. No está, está llorando la ausencia de un hijo que ya no está. A este mundo él ha venido tan solo para cantar. Él sigue siendo la estrella que en el cielo brillará. Él sigue siendo la estrella que en el cielo brillará. Hoy tan solo son recuerdos de tu legendario andar, porque el canto y nuestra gente que te quiso siempre no te olvidará. Que cante nuestra gente que te quiso siempre no te olvidará. Siempre no te olvidará.